Bueno, nos vamos ya a un contacto internacional, Hernán. Cómo no, un gusto recibir una vez más a Dimitris Karayiannis, integrante del Partido Comunista de Grecia y de la redacción de Rizospastis, el periódico de los comunistas griegos. Dimitris, bienvenido una vez más a Radio Centenario. Buenos días, sí. Gracias. Dimitris, queríamos salir hoy un poco de la coyuntura actual para reflexionar contigo, como lo hemos hecho con otros temas, porque en estos días, el 23 de abril concretamente, se cumplió un nuevo aniversario de una reunión histórica del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética en 1985, cuando asumió como secretario general de ese partido Mikhail Gorbachev. Y esa reunión, ese pleno del Comité Central, dio inicio a lo que se conoció como perestroika. No es un aniversario más de eso. Queríamos reflexionar un poco algo que marcó también el destino de lo que era la URSS en aquel momento y de muchos partidos comunistas, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, para comenzar, entender un poquito el término de perestroika, que se fue presentado como una reconstrucción, una renovación del sistema socialista y de corregir algunas deficiencias, algunos, digamos, errores, etc. Esto fue la idea, cómo se presentó a la gente. Por esto la gente, cuando comenzó este proceso de 1985, lo recibió más o menos con una posición, digamos, positiva, ¿no? El tema que nosotros tenemos que mirar es cómo llegamos a este proceso de la perestroika y qué significaba, ¿no? Y el tema es que para ver todo ese proceso tenemos que analizar un poco el tema de la construcción socialista en la URSS y la evolución de un debate para la política económica que comenzó desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Hablamos de la primera época, de la primera fase de la construcción socialista, donde allá hubo dos más o menos tendencias de los que defendían las relaciones mercantiles y los que no, que decían que el socialismo es una fase inmadura del comunismo, pero también es una fase del proceso este de construcción socialista comunista, y que lo principal que tenemos que hacer es cambiar las relaciones sociales. Entonces, esto fue un debate que comenzó desde la época de los 30, más o menos, y se quedó más o menos, se quedó incompleto por el tema de la guerra, y toda esa discusión se posponó para después, ¿no? Hablando de la situación que se formó después de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, los primeros años fueron años de una intensa reconstrucción de todos esos daños que sufrió la Unión Soviética, y claramente el primer país del mundo que tuvo más sacrificio el monstruo del nazismo, de millones de personas murieron, miles y miles de ciudades y ¿me escuchan? Sí, perfecto. Te escuchamos perfecto. ¿Aló? Sí, sí. Todas esas destrucciones entonces después de la Segunda Guerra Mundial. Y claramente la nueva fase de la construcción socialista se enfrentó con nuevos problemas. Allá es donde comienzan a regresar un poco las discusiones que habían comenzado, como yo decía, de las décadas de 30, ¿no? Donde allá con la influencia también de la tendencia oportunista que estaba fortaleciéndose poco a poco, se dio una respuesta a los problemas reales que existían en la economía soviética, pero no de una forma para ir adelante, sino de una forma que reconocían que los problemas eran problemas del mismo sistema socialista, no de la gestión, no de la manera como se construye el socialismo, sino del mismo socialismo, ¿no? Entonces, claro, allá formaron los oportunistas que existían en el Partido Comunista y que se habían fortalecido por el hecho de que mucha gente, muchísimas millones de personas de los cuadros del partido y de la gente que prácticamente cayó en la guerra, murió en la guerra, gente muy, muy combativa, etcétera. Con esta forma se comenzó a hablar de reformas del modo de la producción. Se pusieron allá unos experimentos en primer lugar, y poco a poco se fueron como unas reformas que se formaron en 1961 con las llamadas reformas de Kosygin, que era el primer ministro de la Unión Soviética en aquella época, donde ya comienza a introducir relaciones diferentes de las relaciones socialistas. Unas relaciones que estaban apoyando lo que se llama la economía de mercado. Entonces, de allá, de este momento, eso fue una discusión que comenzó en 1956 con el 20 Congreso del PECUS, después del liderazgo del Khrushchev, después de la muerte del Stalin. Sí. Entonces, se formó esta idea de que vamos a reformar el mismo sistema, no solamente reformar, sino cambiar prácticamente las relaciones productivas, que es lo esencial según nuestra teoría, la teoría del socialismo científico. Lo esencial, lo más importante es es la economía y las relaciones productivas. Entonces, si tú estás interviniendo en este núcleo de lo diferente que es el socialismo, de una sociedad que no es una sociedad de explotación, y comienzas a meter allá categorías y relaciones hacia el capitalismo, ya comienzan, de aquella época, comienza ya la formación poco a poco dentro del partido y también en el sector de los gerentes de las empresas estatales, etcétera, de una cúpula, digamos, que ya ve que sus intereses van mucho más hacia el capitalismo que al socialismo, ¿no? Porque o sea, allá es Dimitris, la manera como ese comienzo, crecerse, esa, ¿no? Esa perestroika lanzada oficialmente en aquel abril del 85, hace 35 años, llegó precedida a esos cambios. Sí, tenemos que entender que lo que pasó en el 1985 es una evolución de lo que se preparaba hace muchos años atrás, ¿no? Claro. Hablando ya, como yo comencé de la época de la discusión económica que existió en la Unión Soviética en la década de 30 y que después de la guerra, ya la Segunda Guerra Mundial, comenzó otra vez, y poco a poco gradualmente la derrota de las fuerzas revolucionarias dentro del partido del PECUS y la primacia, digamos, del oportunismo, que el oportunismo no es una cosa, ¿cómo te digo? Es una cosa, es como la ideología de la burguesía influye dentro del movimiento obrero, y es una, tiene una base real, una base muy, muy, ¿cómo te digo? Una base que se puede producirse, reproducirse fácilmente cuando ya no va uno hacia el progreso de las nuevas fuerzas, de las nuevas relaciones productivas. Y eso es el problema que pasó allá. Eso no quiere decir que la construcción socialista en la Unión Soviética, nuestro partido, por ejemplo, tiene esta postura, que estamos sin vacilaciones defendiendo la contribución de la construcción socialista, tanto en la Unión Soviética como en otros países. Claro. Se mostró desde la época de la Revolución de Octubre hasta el último momento de la contrarrevolución, se mostró que el sistema socialista, que como yo dije antes, es un comunismo inmaduro, con todas las deficiencias de este tipo del sistema, que no es comunismo, no es una sociedad donde no hay clases sociales, sino es una sociedad en transición hacia el comunismo. Entonces, se demostró con todos sus errores, con todas sus deficiencias y las desviaciones del plan, digamos, socialista. A pesar de todo eso, se demostró la superioridad de este sistema, ¿no? Y eso lo vemos también ahora con el tema de la pandemia, que el capitalismo ya se demostró totalmente de que no puede solucionar problemas de sanidad pública, etcétera, ¿no? La Unión Soviética, con todos los temas que hablamos con la perestroika, todas esas cosas que son desviaciones de la construcción socialista, a pesar de esto, había solucionado todas estas problemas básicas de la gente, ¿no? Y hasta el último momento, y hasta ahora, uno puede ver que algunas cosas se quedaron de este sistema diferente. Dimitris, para recordar un poco más, fuera de ese concepto, de esa definición general que vos nos venías planteando, el proceso que nos viniste explicando, ¿qué implicó la perestroika en concreto? ¿Qué tipo de medidas concretas adoptaron desde la dirección del PECUS en aquel año, a partir de aquel 85, para empezar a terminar con la soviética, ¿no? Sí, bueno, prácticamente las llamadas reformas de Kosygin fueron unas reformas que comenzaron a meter en el sistema de la economía y la distribución dentro de los sectores de la economía relaciones de mercado, y comenzaron las empresas a tener una autonomía sobre el sistema económico del país. En ese momento se explicaba y se decía que es una medida necesaria para poder descentralizar el sistema. Pero la verdad es que el tema que se creyó es que se formaron diferentes intereses y intereses que eran en contra de la producción social, que era para el común general de la población. Entonces comenzaron a formar intereses en cada, por ejemplo, empresa, en cada sector. Allá ya era más fácil el robo de materiales, ya era más fácil el tema de cómo hacer un sistema de autoprotección de los gerentes y de la gente que estaban alrededor de estos gerentes, para poder apropiar algún producto o algunas ganancias, etcétera, ¿no? Entonces El tema de... Se empezó a desarrollar una burguesía. El segundo es que... Sí, sí. Y una acumulación de riqueza personal ya. Porque el tema, el criterio no era el plan para satisfacer, digamos, las necesidades del pueblo, etcétera, sino era el PRIM, era el tema de cómo mostrar resultados económicos, pero realmente estos no eran unos resultados económicos que beneficiaran a la gente, sino que ayudaban más la construcción de unos intereses propios. Entonces, también el tema de la agricultura, comenzando del tema que había que aumentar la producción y mejorar la producción agrícola, etcétera, dieron más espacio a los llamados kolhoz y sovjoz, que eran los ¿cómo se dice? Corporativismo. Claro. Sí, pero cooperativas que comenzaron a funcionar por su propio interés, no por el interés de hacer una producción que podría beneficiar la sociedad, ¿no? Entonces, poco a poco, todo esto creyó una conciencia, comenzando de lo económico, se creyó una conciencia diferente de la conciencia socialista. Se primó el tema de la ganancia al vez de primar, de ser más prioridad las necesidades del pueblo, ¿no? Entonces, esto fue un proceso que poco a poco se pidió, digamos, para formarlo así, pidió un cambio político. Comenzó de la economía, pero esta gente que ya se formó y se crearon sus propios intereses, dijeron, ¿por qué no cambiarlo, no? Y esto no lo digo porque es una cosa que no se sabe concretamente cómo pasó. Sí se sabe, porque si uno ve, por ejemplo, las declaraciones del Mikhail Gorbachev, unos 10 años después de la victoria de la contrarrevolución, él dice muy claramente, yo tengo en la mente una conferencia que se hizo en una universidad de Turquía, donde abiertamente Gorbachev dijo que desde el momento que yo comencé como secretario general del partido, mi meta era terminar con el comunismo, esta sociedad injusta, como decía él, y de una dictadura sin libertades. Eso lo formó el mismo Gorbachev. Dimitri. Eso quiere decir que el tema de la... Sí. Dime. Te quería decir, por el tiempo que nos queda, que nos quedan unos 5 minutos, por lo menos un comentario tuyo también, sí, sí, sobre cómo esto, sí, repercutió, sí, en ese momento en los partidos, sí, comunistas del mundo, ¿verdad? Que muchos de ellos se sumaron y vieron esa perestroika como un signo positivo y fue cambiando también el posicionamiento de muchos partidos comunistas. Sí, sí. Bueno, eso es el tema de como yo decía, que el tema de la perestroika y toda esta contrarrevolución es una evolución de la victoria del oportunismo dentro del Partido Comunista de Unión Soviética. El oportunismo ya existe y también podemos decirlo claramente que el oportunismo que existía en la Europa occidental, por ejemplo, el tema del eurocomunismo, etcétera, influyó también la evolución de la Unión Soviética, ¿no? Y el tema de cómo el movimiento internacional comunista desde hace muchos años atrás ya estaba perdiendo su cohesión, su unidad ideológica, se formaron más tendencias, digamos, de los llamados socialismos con sus particularidades, con el tema del socialismo es un sistema que se aplica en con diferente manera, que eso es un error total, porque el socialismo y el socialismo comunismo, que el socialismo no puede existir sin el comunismo, es una teoría científica que es el radical de las relaciones sociales. Esto quiere decir de las relaciones productivas y del sistema productivo, ¿no? Entonces, el impacto que hubo en partidos, la perestroika existía, se hizo fuerte porque existía desde antes el tema del oportunismo, que sea de lo que yo decía antes, de la ideología burguesa dentro del partido, dentro del movimiento obrero y con su reflexión a los partidos. Por ejemplo, el eurocomunismo es una demuestra muy, muy claramente, una demostración muy, muy clara de la compromiso de la llamada izquierda, de los llamados revolucionarios, de lo llamado como uno lo nombra, con el sistema capitalista. Entonces, esto se formó también un corriente muy fuerte, y para nosotros, para el Partido Comunista de Grecia, el problema de la unidad ideológica y la estrategia común que tiene que tener el movimiento comunista internacional no se ha... todavía es un problema muy grave, ¿no? Muy importante, y tenemos que enfrentarlo, porque es un tema que sin esta unidad ideológica y con una estrategia común contra el capital, contra el sistema capitalista, no podemos ir muy, muy lejos. Tener en cuenta esto. Yo quisiera decir algo para los oyentes que ahora nos escuchan, que para tener una idea más concreta y más detallada, porque ahora la conversación que tenemos es limitada, pues pueden visitar, por ejemplo, la página del Partido Comunista de Grecia en español, donde allá hay la resolución sobre el tema de las conclusiones después de la contrarrevolución en la Unión Soviética, etcétera, que son resoluciones del 18º Congreso del Partido Comunista, cuando el febrero del 2009, donde nosotros tenemos una análisis muy detallada de nuestra opinión sobre todos estos acontecimientos y también de nuestra opción cómo tenemos que construir el socialismo, ¿no? Esa es la página web del partido, es kke.gr. Exacto, yo lo estoy viendo, ese documento. Es un ex. Sí, allá es más detallado y más con más profundidad, digamos, ¿no? Porque nosotros con una conversación así no podemos profundizar mucho más, ¿no? Bueno, Dimitris, vamos llegando entonces al final. El consejo, nosotros vamos a repetir ahora esa página para que los oyentes accedan a la página del Partido Comunista de Grecia, que es muy útil, es muy útil siempre para información. Sí. Te mandamos un abrazo desde aquí. Muchas gracias. Chao, Dimitris. A ustedes. Chao.